bendiga Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Bendiga Dios, muestre sobre ti su misericordia, te dé su amor, te dé. Bendiga tu entrar y tu salir, tu levantar y tu acostar. Bendiga toda obra de tus manos y el fruto de tus labios. Te bendiga Dios, te bendiga Dios, te bendiga Dios, te bendiga. Te bendiga.